Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. Oye, no he dicho, no he contado algo, y es que en el AVE se oye perfectamente como habíamos dicho nosotros, habíamos anunciado aquí Radio Nacional. Eso es muy importante. Y ayer lo pudimos comprobar, yo lo estuve comprobando, José María me dice, ¿no te lo crees? Digo, sí, pero claro que me lo creo, pero si lo he dicho, quiero comprobarlo, y se oye perfectamente. Y voy a decir que Renfe ha reforzado estos días su oferta para viajar con motivo de la festividad de San José con más de 30.000 plazas adicionales, es decir, que el que no viajaba no sería por falta de trenes si alguien no viajaba. Bueno, estamos en los cuentos para Ulises. Sí, ¿puedo decir una cosa sobre el AVE? Di. Una de ellas dijeron de que retornase el bocadillo aquel de pimiento sí. y lomo. Hay una cosa que deben cambiar desde el cariño. Que en primera hay enchufes debajo de los asientos. De los asientos, para sí. que pues, tú puedas conectar el cargar ordenador, el móvil. El sí. Pero en turista no. Entonces yo creo que algún enchufe debajo de los asientos de turista tendrían que poner. Porque los turistas también a veces... También tienen ordenadores. Portátil. Entonces, uno, a lo mejor yo que sé, cada dos asientos, pero uno de vez en cuando. Venga, desde el cariño y el respeto. Los pobres también tenemos algún ordenador portátil. Claro, hombre, más barato. No, es broma. Pero es verdad, las personas que no quieren pues, comprar un billete en preferente. Claro, también. ¿Por qué me miras? Un enchufe, porque hay enchufes. ¿Por qué no, porque es que José María se está riendo maliciosamente. Me dice, los pobres, te vi bajar ayer de la clase club, Pepa. Pero fue un error. Te vi bajar de la clase súper lujosa. Fue un error. Un error, pero tú bajabas de allí. Ya, pero no siempre viajo así, ¿eh? Bueno. No siempre. Bueno, Juan Carlos, ¿de qué va tu cuento de hoy? El cuento de hoy se titula El escritor Bernardo y va sobre un hombre cuyo nombre es Bernardo, que se dedicaba a escribir. No adelanto nada más porque me gustaría que fuera José María Íñigo, este icono de la comunicación, amigo mío, quien diera paso a este cuento, cuyo nombre, digo, es el escritor Bernardo. Preséntalo como tú quieras, que siempre estará mejor. Preséntala, ya sabemos muchos datos. Sí. Hay un escritor que se llama Bernardo, claro. Es lo que llevo diciendo. Qué poco sentido de la síntesis tiene Juan Carlos, ¿eh? Sí, el escritor Bernardo. Bien, que era un escritor cuyo nombre era Bernardo. Dale, José María. Pues a continuación, señoras y señores, la historia del escritor Bernardo. Había una vez un país muy lejano en el que se leían libros muy, pero que muy malos. Los libros interesantes no eran comprados por nadie en absoluto. Y en ese país, un joven escritor llamado Bernardo tuvo una gran idea. Y así se lo dijo a su mujer. Bernarda, escucha. Puesto que su mujer se llamaba Bernarda. Se me acaba de ocurrir una cosa genial, Dios mío. Adelante, dime, Bernardo. Y Bernardo, de esta manera, habló a su fiel esposa. Voy a escribir un libro al gusto de la mayoría. No será un libro muy bueno, pero lo venderé muchísimo. Pero mi vida, esa idea no es genial. Se le ha ocurrido ya a todo el mundo y además le sale mal. Ya, pero la idea genial no acaba aquí. La idea genial es que iré publicando un libro cada año y cada año iré aumentando la calidad sin que se note, subiéndola poco a poco, levemente de año en año, para que los lectores no lo noten y así, poquito a poquito, se acostumbrarán a leer cosas mejores. Bernarda quedóse pensativa al escuchar la idea de su esposo y tras 10 segundos de silencio, de esta manera habló. Bueno, Bernardo, puedes intentarlo, a ver qué pasa. Y eso hizo Bernardo. Publicó un libro poco interesante, una novela de amor sin ninguna profundidad que tuvo un éxito fenomenal. 1 millón de ejemplares vendidos, Dios mío. Desde ese momento, Bernardo se convirtió en el escritor más famoso del país. Pasó un año y díjole a su mujer... Bernarda, ha llegado el momento de escribir mi segundo libro. Aumentaré el nivel y la profundidad, pero poco, poco, para que no se note. Y escribió esa segunda novela, que aunque no era de gran profundidad, era ligeramente más honda que la anterior. Dios mío, 1 millón de ejemplares vendidos. Y transcurrió otro año. Bernarda. Sí, dime. Voy a escribir la tercera novela. Aumentaré un poco más aún la profundidad. Hablaré de la muerte, pero en muy pocas páginas. Y publicó la novela. Y de nuevo, un éxito fue. 2 millones de ejemplares vendidos. Y así, de año en año, poco a poco, ligeramente, fue Bernardo aumentando la profundidad de sus novelas. Cuando nuestro protagonista cumplió 80 años, publicado había ya 50 novelas. La última de ellas, titulada Amor total o la justificación del razonamiento inductivo en el contexto de la Viena de principios del siglo XX, fue el mayor de los éxitos. ¡Qué feliz soy! Y así fue como Bernardo, con su gran idea de ir subiendo poco a poco la calidad y profundidad de sus novelas, consiguió que todos los habitantes de ese lejano país empezaran a leer novelas geniales. Y colorín colorado, este cuento para Ulises, dedicado a mi amiga Roca Infantes, ha terminado. Se lo he dedicado a mi amiga Rosa Infante porque... Juan Carlos, el título de la novela me ha cogotado. Sí, Amor total o la justificación del razonamiento inductivo en el contexto de la Viena de principios del siglo XX. Es que esto parece Forges. Sí. Que está aquí, por cierto. Está aquí mi amigo Forges. ¿Quieres mandarle un beso a tu amigo Ortega? Hombre, claro, enhorabuena. Yo quiero que me dé un beso Forges en antena. Un muah, dale un beso, dale un beso. A ver. Un muah de Forges, ¿eh? Smuac. Slurps. Es un muac. ¿El slurps exactamente a qué corresponde? Es con lengua. Ah, es con lengua. Esto solamente lo había hecho yo con Íñigo, como se sabe. Es verdad, es verdad. Y además es cierto. Sí, sí. ¿Le diste un beso en la tele? Le di un no, beso no, en la boca. Con lengua. Un beso en la boca y en la tele. No, podía verme en la tele y dar un beso a la tele, ¿no? No, estabais os disteis un beso en la tele. Estando en la tele. Estando en televisión nos dimos un beso en la boca. He abreviado. Estando en la tele me he comido el idido, el no estando, claro, el verbo no estaba elidido. Claro, no estaba claro la cosa. Bueno, pero ¿era con lengua o sin lengua? Bueno, eso queda para nosotros. Eso queda para nosotros. Forma parte de lo Juan, nuestro. Juan Carlitos, que nos ha gustado muchísimo el cuento. A mí me ha gustado mucho estar con vosotros. El sábado que viene puedo volver con otro cuento. ¿Puedes volver? Sí. El próximo sábado te esperamos. Vale, pues yo estaré aquí con un clavo. Un beso, guapo. Un beso a todos. Adiós. Sin lengua. Adiós. Adiós. Adiós.